Ahí vamos. Yo, mi fiel cigarrillo, un café, sonrío al mirarte. Tú, tan linda, tan bella mujer que me deslumbraste. Yo, aquel muchachito de barrio que hoy quiere amarte. Y me acerqué, llegar a su mesa. Me miró, me dijo, ay, qué sorpresa. Y no aguanté y la tomé de su mano. La besé y me siento enamorado. Y nos enamoramos, hoy somos felices. Quisiera gritarlo y nos enamoramos. Hoy somos felices. Mi canto lo dice. Quisiera gritarlo. Fiel cigarrillo, un café, sonrío al mirarte. Tú, tan linda, tan bella mujer que me deslumbraste. Yo, aquel muchachito de barrio que hoy quiere amarte. Y me acerqué, quise llegar a su mesa. Ay, qué sorpresa. Y no aguanté y la tomé de su mano. La besé y me siento enamorado. Y nos enamoramos, hoy somos felices. Mi canto lo dice. Quisiera gritarlo. Mi canto lo dice. Quisiera gritarlo. No. ¿Escuchas?